en este momento ya el Seguro Social, que era el principal facilitador de los medicamentos para los pacientes oncológicos, pues no cuenta ya con medicamentos que son básicos para tratar las principales patologías. En este sentido, pues ya los pacientes tienen tiempo sin recibir el tratamiento, con el agravante de que tampoco lo pueden adquirir en farmacias particulares ni en las farmacias especializadas en venta de productos oncológicos, puesto que no cuentan esas farmacias con los productos en vista de que los laboratorios que los suministran no han podido traer al país dichos productos. Lo que hace, bueno, prácticamente imposible el tratamiento de los pacientes, pues.